Fabal de las Girlies llega a la mañana de Bestias, 11:21. Paola Towers ya está aquí sentada, Towers con Z, Ya está aquí sentada para arrancar con su columna anual. Qué ya. Lindo que vuelva el fútbol femenino. Anual. Anual, porque el año pasado hiciste poquitos meses. Ahora fue como media mensual. Claro. Casi semanal, ¿no? Claro. Bueno, más o menos. ¿Tu momento feliz de la semana? Uf, qué difícil. Ah, mira. Sí, sí. Fue, no lo encuentro, che. Bueno, pensalo. Lo voy a pensar. Pensalo. Prometo cerrar con el momento feliz. Por favor. Sí, lo voy a pensar. Uy, ahora ¿puedo pensarlo para el bloque porque va a estar todo el tiempo pensando en eso? Lo puedo mandar por audio. Lo para podés mandar por audio. 1533-7866. ¿Cómo? 1533-7866. Qué lindo número. Para la quiniela. ¿Cómo andan? Bueno, nada, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Venía ahí. Está raro, la humedad me está matando. Lo que mata la humedad, dirían. Lo que mata la humedad, sí. Sí, me duele el tobillo. A mí me sudan. No, a mí me jode mucho la poca cabellera que tengo, porque tengo poco pelo. Poco pelo. Sí, entonces como que... ¿Crees que compitamos? No, pero me molesta, ¿viste? Y bueno, igual porque andamos todos húmedos. Pegajo siento. Claro. Exacto. Sí, igual es lindo. Andamos secos y húmedos. A mí esta temperatura es muy linda para darse una siesta y pegajosa. Sí, pegotearse. No. ¡Epa! El catálogo de Bestia, sabe cómo está Prometeo, ¿no? Está así. Promete. Che, bueno, ¿cómo andan? Bueno, hoy traje lo que puedo traer en realidad, porque está difícil. No empezó el fútbol, pero quiero empezar o con lo bueno o con lo malo. ¿Con quién quieren empezar? Lo malo. Bueno, lo malo obviamente tiene que ver con que no inició el fútbol femenino acá en la provincia, diría, no solamente en lo que tiene que ver con la liga cultural, sino también con la liga pampeana. No empezaron los torneos oficiales, obviamente que siempre se están jugando otros partidos, torneos, amistosos. Eso que le dicen, ¿no? Claro, bueno, razones las que veníamos ya un poco contando el año pasado, y bueno, y que obviamente este año en el no arranque se fueron dificultando más. La verdad es que yo traté de averiguar si había en concreto alguna fecha, si había alguna reunión prevista, si venían hablando algo, ya sea los clubes con las dirigencias, ya sea, bueno, quienes tienen que estar obviamente a cargo de esto, y la verdad es que no encontré mucha respuesta, solamente de quienes, las jugadoras, que obviamente son las que están haciendo pretemporada, porque siguen haciéndola la pretemporada y están organizando diferentes amistosos para no estar paradas, pero bueno, lo que se debería estar sucediendo en este momento es el provincial, que lo contamos un poco el año pasado, cuáles eran los equipos que venían clasificando, que habían clasificado. Ese provincial no se está sucediendo, en algún momento la fecha era para marzo, esa fecha no la tenemos tampoco, por lo cual, lo que las chicas dicen, y sobre todo las jugadoras, dicen que nada, que no se va a jugar, efectivamente, que lo que tienen como... Uh-huh. Como noticia, como información, ¿qué? Es que no se va a jugar. No va a haber, no se va a jugar. Yo lo que... ¿No juegan amistosos? Están armando amistosos, arman, no, también, digo, por una cuestión también de No, las chicas... A ver, los equipos están entrenando ya desde febrero. Bien. Se venían preparando para un provincial. Obviamente ese provincial es el que no se está jugando. Y están organizando diferentes amistosos. Pero bueno, digo, sí, incluso la semana pasada jugó Belgrano con Macalí, tiene un amistoso. Este fin de semana sé que las chicas de Guardia viajan a Carué, creo, o a algún lugar de por ahí, a jugar también otro amistoso. Pero bueno, digo, no, lo oficial, lo que debería estar pasando, no está pasando. Y tampoco hay novedades al respecto. Yo le pregunté directamente a Ceferino hace un rato. Ceferino Almudévar, sobre todo por el tema del provincial. Porque insisto, la noticia o lo que la información tienen es que no se va a jugar, por lo menos por el momento. Así que bueno, pero así como no tenemos que no se va a jugar el provincial, también sí, pero está... no hay una decisión política tomada y comunicada oficialmente todavía. No, por eso yo le pregunté a Ceferino, porque incluso nosotros el año pasado hablamos también con Ceferino respecto a este tema y él había tirado también como una fecha próxima o había dicho, ¿no?, que sí, que se iba a jugar, que estaban trabajando para que eso efectivamente pasara. Pero bueno, la verdad es que si vos me preguntás qué información hay, no la hay. Ninguna. Desde ningún lugar, no hay, digo... ¿Y están los equipos clasificados? ¿Están las Los equipos están preparados. Sí, totalmente. Sí, los equipos siguen... Pero digo, así como no tenemos del provincial, tampoco tenemos de la Liga Cultural. Que en algún momento se pensaba, bueno, retomar en la medida que se pudiera. La última información que tenía es que de los 6 equipos que estaban participando el año pasado, se iba a sumar uno más, lo cual era bueno, obviamente, que es el Elión, que ya venía jugando otras ligas, el año pasado no participó, Pero bueno, insisto, todo está así, como nada confirmado, no se sabe nada. Lo mismo está pasando desde la Liga Pampeana. Bueno, equipos que también, ¿no? Que venían siendo campeones y que no está sucediendo tampoco la competencia de lo que tiene que ver con la Liga Pampeana. Así que bueno, a la espera de qué va a pasar con eso, mientras tanto esto que les decía, qué va a pasar con que las chicas están organizando estos amistosos que vienen jugando, pero bueno, más vale que lo importante es saber y tener una fecha, digo, no están como en la incertidumbre de, digo, estamos entrenando, haciendo amistosos, preparando también lo que son las categorías más chicas que tampoco tienen fecha, que también tenían competencia, bueno, y así están, digamos, en la nada misma, diríamos, mientras tanto, por supuesto que el masculino arrancó. Por supuesto que la competencia del masculino está. Este fin de semana no se está jugando. Bueno, están de paro. Están de paro porque la liga obviamente también se acató. Claro, se quedó con acató al paro de la misma AFA. Así que bueno, no tengo mucha más que esa información con respecto a lo que tiene que ver con los torneos, que es lo que venimos obviamente también cubriendo. Y esta fue la perla negra. Esta fue la perla negra. Ahora necesitamos la perla justo blanca. Se delincuente va a comprar. Bueno, ¿Y la buena noticia cuál sería? No, la buena noticia tiene que ver con algo que seguramente ya saben, es la clasificación del Sub-20, que no es a nivel local, sino a nivel nacional, Sub-20, con la participación de nuestra jugadora, porque es nuestra, vamos a decirlo, Agustina Maldonado, que fue figura realmente de ese equipo, se estuvo jugando hasta la semana pasada, lo que metió fue metió un gol, ¿no? Metió un gol, creo que, no sé si no metió otro, no, uno solo, o dos, no me acuerdo. Yo vi uno, por eso pregunto cuánto metió. Pero bueno, sí, metió un gol. Convirtió, seguro, listo, convirtió, pues nos pongamos jugando. Pero fue titular en todos los partidos. La verdad es que fue figura, nada, una actuación excelente la de Agustina Maldonado en lo que es el sudamericano, que Argentina clasificó para el Mundial Sub-20, para el Mundial Sub-20 que se va a jugar en septiembre en Polonia. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Esto es obviamente. Tendría que jugarlo un poquito más acá, los mundiales, justo con el quilombo que hay. No, que vayan Polonia las jugadoras y investiguen sobre Rosa Luxemburgo, la polaca que hay que conocer. Revolucionaria, marxista crítica. Ah, sí, Tomás. No sabés, cuando la bajan de la vía le van a decir, van todas como echan a ver a la Rosa Luxemburgo. Ya que vas a Polonia, ¿qué vas a hacer? Me imagino. Tomar boca de papa. Bueno, clasificadas de ese sudamericano que se jugó hasta hace poquito y que clasificaba efectivamente a los equipos nacionales al Sub-20, bueno, tenemos campeona Brasil, tenemos a Ecuador, que salió campeona, y Argentina y Colombia son los otros dos equipos, por lo menos de nuestro lado, de esta zona que tiene que ver con nosotros. ¿Y con cómo nosotras se perfila, digamos, este equipo? La verdad es que Argentina hizo un buen, tuvo muy buen desempeño en lo que tiene que ver con la clasificación, incluso ganó la mayoría de sus partidos, le ganó a Brasil, lo cual eso fue histórico, porque la Sub-20 jamás le había ganado a Brasil, eso fue como el partido más destacado, le ganó 2-1 a Brasil, después se volvieron a enfrentar en lo que no fue la etapa clasificatoria, sino más bien, sí, la clasificatoria para lo que es el Mundial, perdió en ese segundo encuentro, pero la verdad que sí, que Argentina, nada, la verdad que vamos, llegamos bien, por lo menos en lo que tiene que ver con esta presentación que tuvo en el sudamericano, excelente, e insisto, la participación de Agustina en todos los sentidos, no solamente con lo grupal, digo, parece que está como ha generado una cosa linda de lo que tiene, insisto, también fue titular en todos los partidos, está haciendo teniendo un papel bastante destacado en la Agustina, a mí me gusta mucho verla en estos años, ¿no? En la cómo que creció, cómo crece. Tiene no diría si que la palabra es humildad, es una persona muy correcta para la edad que tiene, porque vemos, a ver, y acá me voy a poner, cuando vos ves que los pendejitos van triunfando, los varones, en general tienen otra manera de manejarse, incluso con los medios o con su vida social. Ella tiene una manera siempre medida, siempre también es muy de mucha entrega. Cualquier medio pampeano la llama y a cualquier hora se acomoda y atiende. Que eso también habla de ella como persona que se va formando para esos espacios que son de una... te reclaman un altísimo rendimiento en tu salud mental, además del físico. Sí, recordemos que es chica, tiene 16 años, Agustina. Yo recuerdo cuando arrancamos a hacerles entrevistas, hablaba poco y nada. Claro, la era tenemos muy difícil, en el documental. Sí, sí, hablaba muy poquito y sí, yo también veo mucho ese crecimiento a nivel personal, no solo futbolístico, obviamente, que ha tenido y está buenísimo. Digo, muy, muy, muy respetada también. Me parece que nada, que tiene una carrera por delante. Y bueno, y siempre pensando en lo que pasa acá y en lo que pasa allá, nada, insistiendo en esto, en la importancia de que todavía sigamos sosteniendo estos espacios que tienen que ver con la formación de las pibas, porque pibas hay para jugar un montón. Y que también, ¿no?, la ven Agustina y dicen, quiero llegar allá, obviamente, claro. Como la ven a Constanza Pacheco, que, paréntesis, Constanza Pacheco es una jugadora de McAllister, era de McAllister, obviamente, formación ahí, había estado jugando en Boca, se había ido a jugar a Boca y hace unos meses se pasó a River. Nada, un datito, digo, de un lado al otro, de una vereda a otra, y ahora obviamente está siendo compañera de Agustina Maldonado, que es jugadora de River. Tiene dos pampeanas. Tiene dos pampeanas, exactamente. Tiene dos pampeanas en su femenino, en su equipo femenino. Bueno, datos que yo desconozco porque no estoy siguiendo todo el tiempo el deporte pampeano, y mucho menos el deporte de las mujeres, porque no está cubierto en general. No. En los medios nuestros, y por eso tenemos esta columna acá, para no perder ese laburo que se hizo durante los últimos 5 o 6 años de búsqueda de la profesionalización de las compañeras que juegan al fútbol. Cuando creíamos que iba a ser todo hacia en alza, cuando, ¿no? Cuando íbamos, ¿no? Iba a ser todo en alza, que nos sorprendíamos la cantidad de equipos que estaban jugando, la cantidad de pibas que estaban entrenando. Ahora vemos que hay que laburarlo también. Hay que laburarlo. Exactamente. Bueno, así que así les dejo esto. Veamos qué pasa. Ojalá que cuando venga la próxima vez tenga fecha. Ojalá que sepamos que se va a estar jugando esto, que tengamos equipos ahí en fechas y no solamente enfrentamientos, digo, ya definidos, y que quizás también tengamos la palabra de alguien que nos pueda decir algo más en concreto y tengamos un poco más de claridad de lo que va a pasar con el femenino. Exactamente. Paola Towers, con el fútbol de las girls. En Radio Cremesa, aquí en Bestias.